Capítulo 28 de Memorias de un abogado. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Leído por Mario Pineda. Memorias de un abogado, de José Milla y Vidaurre. Capítulo 28. El matrimonio del capitán Ballina y de la tía Modesta fue el platillo de las conversaciones de la ciudad durante 15 o 20 días. La figura extravagante del novio, la edad y lo marchito de las gracias de la novia, el rapto y el run-run que corría de que el héroe de Omoa había cogido gato por liebre, eran circunstancias a propósito para excitar la malicia y el buen humor de los ociosos. Un versificador, que no tenía mucho que hacer, compuso una ensalada en que refería el lance con adiciones y comentarios y no paró hasta hacer llegar 3 o 4 copias a manos de los interesados. Ballina juró desollar vivo al autor de aquellos pasquines, pero como todo el mundo sabía quién era, menos él, el juramento tuvo la suerte de otros muchos que se han hecho y que se harán antes y después de aquel. Gran falta hizo Vargas para celebrar el acontecimiento, pero cuando Ballina y Doña Modesta dieron aquella ruidosa campanada, ya mi amigo iba tocando en las costas del norte, de modo que no le llegaron sino los ecos debilitados por la distancia. Mi sabio maestro, el doctor Morales, libre de aquel molesto, ya que no peligroso rival, redobló su empeño con la primogénita de Doña Lupercia, acumuló doctrinas y autoridades para convencerla de que el estado del matrimonio era tan bueno o mejor que el religioso. Pero Luisa estaba siempre en sus 13 de que había de ser monja, aunque no se sabía para cuándo lo dejaba. Don Florencio, que había comprado de ganga en una almoneda un magnífico violín que nadie quería por haber pertenecido a un ético, sustituyó con ventaja el que arruinó la endiablada puntería del capitán y tocaba de la mañana a la noche sin mejorar gran cosa ni su estilo ni su ejecución. Doña Lupercia continuaba jugando tresillo. Se reconcilió pronto con su hermana y se llenó de entusiasmo cuando ésta le anunció, bajo mucha reserva, que sentía vértigos, náuseas y otras mil novedades extrañas que no hallaba absolutamente a qué atribuir, pues no había comido nada que pudiera haberle hecho mal. Doña Lupercia participó el gran acontecimiento a sus hijas y después a todas sus vecinas, que al saber la nueva, se dijeron al oído unas a otras que aquel niño iba a ser indudablemente el antecristo. Por último, se acordó la buena señora de que no había dicho una palabra del suceso al futuro papá, y considerando que no le faltaba algún derecho a saber lo que era ya público en la ciudad, se lo espetó sin rodeos ni circunloquios. El capitán torció los ojos más de lo acostumbrado, balbuceó 2 o 3 palabras incoherentes y estuvo a punto de caer desmayado de sorpresa y de júbilo. Desde aquel instante sujetó a la pobre Doña Modesta al régimen más severo, evitándole aún las cosas más sencillas, de miedo de que se desgraciara el futuro heredero de la ilustre raza de los Ballinas. Si se ofrecía a pasar un charco, el capitán tomaba en peso a su cara mitad para evitar los peligros del salto. Otro tanto hacía si necesitaba subir o bajar una sola grada y no había antojo de Doña Modesta, que no los tuvo pocos, que el artillero no se apresurara a satisfacer, aun cuando le fuera preciso mover al efecto cielo y tierra. Doña Modesta aumentaba visiblemente de circunferencia. Las niñas de Doña Lupercia trabajaban a toda hora preparando los 1000 objetos menudos de que necesita indispensablemente un ser humano para hacer su entrada solemne en este mundo. El capitán se desvelaba noches de noches buscando el nombre que había de poner al infante, que por fuerza tenía que ser hombre, y había recorrido ya 3 veces el almanaque de Beteta sin encontrar uno que le gustara. Recurrió al Antiguo Testamento y hasta a la mitología pagana, sin que aquel repertorio clásico lo sacara de la dificultad. En ese conflicto llegó el plazo fijado por Doña Modesta y pasó sin novedad, lo que hizo creer en algún ligero error de cuentas. Transcurrieron otros meses y nada. Consultados los médicos, declararon que no entendían una palabra de lo que pasaba y la familia continuó aguardando al Mesías prometido. Aun cuando sea anticipando un poco el curso de los acontecimientos, diré que la señora de Ballina estuvo durante 3 años en estado interesante y al cabo de ese tiempo resultó con que no había nada de lo dicho. El capitán torció los ojos, como buscando sobre quién descargar su furor, y no encontrando persona más a propósito, se desató en injurias e improperios contra doña Modesta, a quien llamó vieja y otras cosas peores. Desde aquel día, la casa fue un infierno, y agotada al fin la paciencia de la pobre señora, se decidió a encargar al doctor Morales que promoviera el divorcio. El negocio cayó en buenas manos. El grande hombre lleva hasta hoy escritas resmas de papel y el asunto pende y penderá hasta el día del juicio en el juzgado de matrimonios. Mientras se verificaban aquellos sucesos, ocurrieron 2 incidentes íntimamente relacionados con la historia de mi vida. Fue uno de ellos la muerte de la madre de Teresa, santa mujer que pasó al otro mundo después de haber cumplido en este escrupulosamente sus deberes de esposa y madre. La salud de Teresa no pudo resistir a tan largas y penosas fatigas. Se enfermó seriamente y su padre y yo nos consagramos con el mayor empeño a velar por la existencia de aquel ser querido. Velasco, cuya conducta era siempre reservada y decorosa respecto a Teresa y que había asistido a doña Prudencia desde la muerte del doctor Sánchez, se ofreció con vivas instancias a dirigir la curación de la enferma, instancias que yo, desdichado de mí, apoyé calurosamente y a las cuales no se atrevió a negarse don Eusebio. El otro incidente que ocurrió simultáneamente casi con la muerte de la madre de mi prometida esposa fue uno de que no tuve noticia por entonces, cuyos pormenores vine a conocer después y que conviene referir en este lugar de mis memorias. Una noche, entre 7 y 8, llegó al mesón que llamaban de Jáuregui, situado en una calle triste y excusada de la ciudad, un viajero de aspecto distinguido y que parecía muy enfermo. Se apeó con dificultad de la mula que montaba, pidió un cuarto y cargando con una valija pequeña que contenía probablemente objetos de grande interés para él, encargó al mesonero hiciera llamar inmediatamente a un médico. Salió el mesonero a cumplir la comisión del huésped. A media cuadra de distancia del mesón precisamente vivía uno de los más acreditados doctores de la capital. Pero la casualidad, como se dice vulgarmente, o los ocultos designios de la providencia, como sería más acertado decirlo, hicieron que el doctor L. no se encontrara en su casa en el momento en que fueron a llamarlo para el misterioso pasajero enfermo. De cuán insignificantes circunstancias depende el destino del hombre. En el médico que necesitaba, buscaba el mesonero 2 condiciones. Que tuviera fama de acertado, para que no se muriera el enfermo y perdiera él la conveniencia, y que no viviera muy lejos, porque no podía estar mucho tiempo fuera del establecimiento. Pensando en algún facultativo que reuniera estas 2 circunstancias, el hombre vio que atravesaba la plaza vieja el doctor Velasco, y muy contento por haber encontrado tan pronto lo que buscaba, corrió a hablar a mi amigo, que caminaba cabizbajo y como abrumado por sus pensamientos. «Señor doctor», dijo el mesonero, pensando en el rey de Roma y el que asoma. Iba yo precisamente a ver a usted, eso no era enteramente cierto, para suplicarle venga al mesón de Jáuregui a ver a un enfermo. Es un español. Nota 1. En boca del mesonero, español no significaba precisamente un peninsular, sino una persona decente. Que acaba de llegar y parece persona de posibles y que pagará bien. «¿Un pasajero que acaba de llegar?», dijo Velasco, algo inquieto, como si aquella noticia coincidiera con sus secretas cavilaciones. «¿Y de dónde viene? ¿Cómo se llama?». «Nada de eso podré decir», replicó el mesonero, «pero usted puede preguntárselo a él mismo si desea saberlo. Esto es en caso de que quiera usted ir a verlo». «Vamos luego», replicó Velasco, y echó a andar, seguido por el mesonero. «¿Y cómo no ha preguntado usted su nombre al forastero?», añadió el doctor. «Las cosas están algo delicadas. Hay rumores de que andan por estos reinos algunos emisarios de Bonaparte disfrazados. Él mismo no sería imposible que viniera a ocultarse por acá. Y usted debe haber oído, no hace mucho, el bando que se publicó, dando las señas de ese gran enemigo de Dios y del rey, y encargando a todos los vasallos de su majestad que lo capturen si lo encuentran». La cara del mesonero se alargó desmesuradamente al oír aquellas observaciones, que le parecieron demasiado serias. —¡Voto a Sanes! —exclamó el pobre hombre, levantándose el sombrero con la mano izquierda y dándose una gran palmada en la frente con la derecha. —¿Cómo me había yo olvidado del bando? —¡Ave María Purísima! —¿Si será el tal Bonaparte el sujeto que acaba de llegar al mesón? —Ahora que usted me dice eso, recuerdo lo que decía el bando y veo que todas las señas convienen. En el acto voy a echarlo a la calle, aunque pierda el real diario que me había de pagar y otros gajes que me produciría. Guarda con el tal huésped de mis pecados. ¿Qué necesidad tengo yo de que me ahorquen por causa del tal Bonaparte? —No será tal vez necesario despedirlo —dijo Velasco—, pues acaso no sea lo que digo, sino algún vasallo leal del rey, que vendrá a esta ciudad por sus negocios. Lo que usted debe hacer es exigirle que le diga su nombre y apellido, de dónde viene y qué agencias lo traen a este reino. Pues usted, como dueño de un establecimiento público, está obligado a saber bien qué clase de personas recibe. —Pues así lo haré, como 3 y 2 son 5 —replicó el mesonero—, y si resulta que sí es Bonaparte y lo ahorcan, allá se lo haya. ¿Quién le manda venir a comprometer a la pobre gente que no se mete con nadie? Diciendo esto, llegaron al mesón y se dirigieron al cuarto señalado con la letra F que ocupaba el recién llegado. Era una pieza pequeña, cuyas paredes estaban llenas de letreros con los nombres de varios huéspedes que se habían alojado en ella, con malos versos y expresiones poco decentes que algunos de estos dejaran como recuerdo de su residencia temporal en aquella casa. El techo estaba tapizado de telas de araña y la puerta, mal ajustada, dejaba penetrar corrientes de aire nada convenientes a un huésped enfermo y molestas aún para los sanos. El amueblado consistía en una cama formada con unas reglas de pino y un cuero de res, una silla o butaca grande y una mesa coja, cuya madera no era fácil distinguir bajo la capa de grasa y suciedad que la cubría. En un candelero de barro, hecho en patzum y que representaba a un moro, figura tan grosera como la materia de que estaba formada, ardía una miserable candela de sebo, cuyo largo pábilo despedía una luz mortecina que apenas permitía distinguir los objetos. Fue el primer cuidado del mesonero despabilar la candela con los dedos, con lo cual pudo percibirse un bulto tendido en la cama y cubierto de pies a cabeza con una capa. —Está dormido —dijo el mesonero—, a no ser que se haya muerto, que es lo mejor que podía haber hecho. El huésped no dormía. Se descubrió la cara y abrió los ojos, paseando en derredor la mirada incierta y vaga de un febricitante. El mesonero tomó la candela y la acercó a la cara del enfermo a fin de que el doctor pudiera examinarlo. Velasco se fijó en el semblante del pasajero y, poniéndose tan pálido como él, dio un paso atrás como asustado. El mesonero, a quien no se escapó aquel movimiento y que vio inmutarse al doctor, dijo entre dientes: —Ciertos son los toros. Es el tal Bonaparte en cuerpo y alma, y ahora sí que me arruino si no doy parte. Velasco tomó el pulso al enfermo y sin decir palabra se salió del cuarto, haciendo seña al mesonero de que lo siguiera. El pobre hombre temblaba y tenía los cabellos erizados como si hubiera visto al diablo. —¿Con qué él es? —dijo, dando diente con diente—. Voy a avisar al cuartel del fijo que está aquí cerca para que venga todo el batallón y que lo cojan. —No haga usted disparates —contestó Velasco—. No es seguro que sea el sujeto que usted cree. —Entre, hágale las preguntas que le he dicho y cuidado con olvidar la más insignificante de sus respuestas. Aguardaré aquí a que usted vuelva. Diciendo así, el joven médico se puso a pasearse en el corredor del mesón, presa de la más viva inquietud. —No hay cuidado —dijo el mesonero—. Yo lo haré cantar, quiera o no quiera, y me quito el nombre si no averiguo si es el mentado Bonaparte o quién. El diplomático hostelero entró al cuarto, volvió a despabilar la vela, se sentó en la butaca, tosió 2 veces y, fijando sus ojillos de lince en los grandes ojos azules del enfermo, entró en materia. —¿Usted sabe —le dijo— que yo soy dueño de este mesón? El pasajero no contestó hasta después de un momento y, como si hiciera un gran esfuerzo para hablar, dijo: —Lo supongo. ¿Y qué? —¿Y qué? Pues es claro que, siendo el dueño de esta posada, tengo necesidad de saber a quién recibo en mi casa. El último bando es muy apretado. —Si usted lo hubiera oído como yo. —Vaya, como hecho a propósito para los mesoneros que reciben grandes desconocidas. ¿De dónde viene usted? De Francia, contestó el huésped. ¿De Francia, Jesucristo? ¿No es esa la tierra de Bonaparte? Sí, ¿y qué importa eso? Vaya, sí importa. ¿Por qué ha venido usted a Guatemala? Por negocios propios. De Francia y por negocios propios, pues la cosa se va poniendo turbia, dijo para sí el mesonero. ¿Es usted militar? Si no lo soy, puedo haberlo sido. O lo es, o lo ha sido, pensó el mesonero. Autos en favor. ¿No será usted algún enemigo del rey? El rey, exclamó el enfermo, cuyos ojos se dilataron y cuyo rostro se encendió ligeramente. ¿Qué tengo yo que hacer con su rey de usted? ¿Qué tiene usted que hacer con mi rey? Gritó el mesonero. Desdichado. Todo está descubierto. Usted viene de Francia, a negocios propios, es militar y habla con desprecio del rey. Más claro no canta un gallo. Usted, añadió en tono solemne y levantando el candelero figura de moro, usted es Bonaparte. Y salió corriendo del cuarto a participar al doctor el gran descubrimiento. Con atención profunda escuchó Velasco la relación que le hizo el mesonero de sus preguntas y de las respuestas del desconocido, y apoyándose en un pilar, permaneció pensativo durante un largo rato. «Doctor», dijo el otro, «no hay que perder tiempo. Voy al cuartel a llamar el batallón antes de que este hombre, condenado, que sin duda está tan enfermo como usted y como yo, se levante, subleve la ciudad y ataque el Real Palacio». «Lo que hay que hacer», contestó Velasco, «es dar providencia de sacar de aquí a este hombre cuanto antes». «Pues eso es lo que yo digo, doctor, sacarlo de la ciudad, del reino, embarcarlo otra vez para Francia, pero para todo eso se necesita el auxilio del batallón». «¿Qué batallón ni qué calabaza?», dijo Velasco impacientándose. «Repito que es necesario trasladar este hombre a otra parte y no decir a nadie una sola palabra de su venida. A nadie, ¿entiende usted? Voy a dejar una receta para una bebida que le dará usted cada hora. Ponga usted una persona que lo vele esta noche y que yo pagaré, y mañana a esta misma hora vendré por él con una silla de manos». El mesonero sintió que se le quitaba un gran peso del corazón al oír que el doctor se proponía llevarse a Bonaparte y no acababa de alabar la caridad de aquel médico que no solo pagaba a quien velara al enfermo, sino que iba a cargar con él y a asistirlo en su casa. Prometió guardar el secreto, y lo más extraño del caso es que cumplió su promesa, pues solo en la cocina del mesón soltó aquella noche 3 o 4 expresiones muy significativas, acompañadas de un movimiento de cabeza que daba a entender que él sabía muchas cosas respecto a aquel huésped. Una buena mujer se prestó, mediante una pequeña gratificación, a velar al enfermo y le administró la medicina con toda exactitud, lo que hizo que al siguiente día amaneciera más despejado, disminuyendo considerablemente la fiebre que lo atormentaba. Fin de capítulo 28.